Pues, buenas tardes, les agradecemos su presencia a los compañeros que han asistido para escuchar la información que va a dar el compañero que es secretario de la tribu Yaqui, el estado de Sonora, y el compañero Librado, que es exgobernador de la tribu Yaqui y actualmente miembro de la del consejo de los mayores, de los directivos de la tribu Yaqui. El motivo de esta conferencia es pues nada menos que dar la noticia de que los compañeros de la tribu Yaqui, después de un proceso muy delicado, muy difícil, con todo en contra, sobre todo la voluntad tanto del gobierno federal como del gobierno del estado de Sonora, para avasallarlos y quitarles el agua, nada más y nada menos, el elemento vital, el agua, que ellos utilizan cotidianamente y que tienen por decreto presidencial del presidente Lázaro Cárdenas del Río desde 1940, tienen ellos el derecho de utilizar el 50% del caudal que llega a la presa El Novillo, La Angostura. Entonces, solamente quiero expresarles por último, antes de que intervenga directamente ya el compañero Mario Luna, que los compañeros han recibido el apoyo y seguirán recibiendo el apoyo de varias organizaciones, tanto de otras etnias, de pueblos originarios, y como de organizaciones cívicas de lucha en bien del país, como Mexicanos Unidos, que hemos estado apoyándolos a ellos desde hace algún tiempo y lo vamos a seguir haciendo. Y este triunfo que han obtenido no es menor, es muy importante, aunque el gobierno va a seguir poniendo trabas, pero a eso nos referiremos más adelante. Sin más preámbulo, el compañero Mario Luna va a dar información a ustedes. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Venimos el compañero Librado Valenzuela Valencia, exgobernador de la tribu Yaqui y compañero también ahorita del Consejo Mayor ahí en la comunidad. Venimos y un servidor, Mario Luna, secretario de la Autoridad Tradicional. Venimos en calidad de comisionados, ¿no? Comisionados para informar y dar a conocer pues la situación que guarda la defensa de las aguas del río Yaqui. Sabemos pues que ahorita hay un evento muy importante, ¿verdad? Que se empalmó con esta conferencia de prensa, pero igual es doblemente pues gratificante saber pues que el interés que tienen ustedes por conocer la situación que guarda nuestra lucha. El evento pues ahorita de los jóvenes en la UNAM creo que es de relevancia nacional e internacional y bueno, pues es doblemente gratificante que estén ustedes aquí, ¿no? Queremos comenzar, pues, algunos de ustedes ya han dado seguimiento a lo que es la lucha por el agua que hemos emprendido, pero igual habrá medios que no han tenido la oportunidad de tener, pues, la información que nosotros hemos estado generando, debido a que, pues, las limitantes que tenemos como pueblo indígena y como comunidad marginada, pues hemos tenido muchas dificultades para dar a conocer nuestra lucha, ¿verdad? En ese sentido, la mayoría de los medios pues no ha tenido la oportunidad de acceder a la información correcta. El gobierno del estado, el gobierno federal, han aprovechado los medios que tienen para estar constantemente lanzando comunicados o informándole a los medios por medio de boletines de prensa, ¿no? una información sesgada y únicamente desde el punto de vista que ellos que ellos manifiestan, pues, ¿no? Dejándonos a nosotros un tanto desprotegidos porque pues no tenemos la misma audiencia que tienen ellos. En ese sentido, nosotros nos enteramos de las intenciones del gobierno del estado de desviar aguas de la cuenca del río Yaqui, el estado de Sonora, para abastecer de agua el interés industrial y de desarrollo inmobiliario que hay en Hermosillo, un lugar, pues, la capital del estado de Sonora, donde el agua efectivamente es escasa, pues, ¿no?, y muy mal distribuida. El simple hecho de trasvasar aguas de una cuenca hidrológica a otra, pues, ya da de qué pensar, pero si a eso le aunamos, pues, que afecta directamente la producción de alimentos que se genera por medio de las aguas del río Yaqui, pues yo creo que debería de despertar el interés de cualquier ciudadano y de cualquier persona que sienta, pues, el compromiso con la nación, ¿verdad? Y para nosotros es más importante todavía porque según los estudios antropológicos tenemos 3.000 años habitando esa región desértica, ¿verdad? Y cuya única el único abastecimiento de agua que tenemos es precisamente el río Yaqui. Primeramente, con la colonización, se llegó después de varias masacres, de deportaciones de niños, mujeres, ancianos de nuestra tribu hacia Yucatán, bombardeos aéreos con Álvaro Obregón, ¿verdad? Y toda una serie de cosas que han sucedido a la tribu. Pues nos encontramos con que ahora, después de varios años de lucha, en 1940 a la tribu se le otorga o se le reconoce un tercio de lo que es su territorio, pero aunado a eso, se le otorga el 50% de la única presa que había en ese entonces, en 1940, en la cuenca del río Yaqui. La cuenca del río Yaqui en la actualidad se compone de un sistema de tres presas. La original, la que está aguas arriba, y es donde en la que nos otorgan el 50% del almacenamiento de la presa Langostura, es Langostura, hoy conocida como Lázaro Cárdenas. Esta presa pertenece a la tribu por decreto presidencial, ¿no? El 50% de lo que se almacena, más los escurrimientos y aguas no controladas en ese momento. Es aquí donde nosotros ponemos énfasis, porque después de varios años, en 1950, se crean presas aguas abajo de Langostura, ¿verdad? Antes de la desembocadura al mar, se ponen otras dos presas. Se ponen otras dos presas que una es, se supone que es derivadora de aguas, porque se suponía que el 50% iría a la tribu Yaqui, el 50% al Valle del Yaqui, que es habitado por colonos y que hoy son los conocidos como agrotitanes, pues, ¿no? Son los que tienen la mayor producción de granos básicos ahí, y que es donde nosotros tenemos también varios conflictos muy particulares, pero en estos momentos pues nos une prácticamente la desgracia de que quieren desviar esas aguas. Y obviamente no solo afecta a la tribu Yaqui, sino a todo un sistema de producción que hay en ese valle, ¿verdad? Pero bueno, ahorita nos concentraremos en lo que nos está afectando a nosotros. Nos hacemos este recuento porque es importante que se sepa, pues, que la presa del Novillo es una presa intermedia entre la presa del Oviachi y la Angostura. Y esta se creó únicamente para la generación de energía eléctrica. Como ustedes ya sabrán por su experiencia periodística, pues, los proyectos y los despojos así empiezan, ¿verdad? Con una buena intención y posteriormente salen a relucir, pues, el verdadero interés que hay detrás de esto, pues. Ahorita hay un decreto de veda en esa presa que debería de impedir el que puedan sacar agua para otros fines que no sea el de generación eléctrica. Sin embargo, mañosamente se han estado dando decretos, se han estado modificando leyes y autorizando concesiones para que el gobierno del estado de Sonora pueda desviar aguas precisamente de esa presa del Novillo. Viendo esto, nosotros el 2 de agosto de 2010 iniciamos una demanda de restitución de aguas, ¿no?, en la que reclamamos nosotros como demanda principal el que se nos restituya el 50% de la presa de la Angostura, como lo marca el decreto de Lázaro Cárdenas, pero también que se nos hagan efectivos los escurrimientos, ¿verdad?, y las aguas que se refiere el decreto. Por 70 largos años esas aguas han sido utilizadas y han sido vendidas a particulares, y nosotros entendemos pues que el que tiene dinero compra las cosas en este sistema de gobierno que hay en México, en este sistema económico. Entonces, en ese sentido, el que está vendiendo esa agua es precisamente Conagua, es la Comisión Nacional del Agua, que ha estado autorizando, ha estado otorgando concesiones de aguas que son de propiedad de la tribu Yaqui, pues, ¿no? El 2 de agosto se inicia en el Tribunal Unitario Agrario número 35 de Ciudad Obregón un expediente, el 358-2010, mediante el cual nosotros solicitamos pues que se nos restituyan esas aguas y se haga efectivo el decreto. Pero a la par solicitamos que también se garanticen escurrimientos mínimos por el río Yaqui. El río Yaqui está totalmente seco. No hay un mínimo escurrimiento que garantice que la flora y la fauna se sigan conservando en esa zona. Al ser semidesértico, pues el equilibrio ecológico es muy débil, ¿verdad? En ese sentido, ya estamos sintiendo los estragos. Por eso es que nosotros estamos solicitando que se garanticen los escurrimientos mínimos para que podamos seguir desarrollándonos en ese hábitat, pues. De igual manera, solicitamos también una medida cautelar urgente, en el sentido de que garanticen que esas aguas que nosotros estamos solicitando no se utilicen para otros fines en tanto no se nos resuelva lo que nosotros estamos reclamando. El juez que lleva el caso nos otorga la medida cautelar y nos otorga la medida cautelar y en una de las de lo que reza la medida dice que en tanto no se resuelva la demanda de la tribu Yaqui contra el gobierno federal, es porque nosotros demandamos estas situaciones al presidente de la República, al gobernador del estado y a la Conagua, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido salió el resolutivo de que en tanto no se resuelva esa demanda, pues se tienen que abstener de iniciar obras de hecho o de derecho, ¿verdad? Entonces quedaría, si logramos, si interpretamos las cosas, deberían ellos de evitar construir el acueducto, que es evidente que quiere extraer agua de la presa del Novillo, pero también de otorgar permisos y de otorgar concesiones, ¿verdad?, o de reasignar concesiones, porque también son cuestiones de derecho que se deberían de evitar con esa medida cautelar. A la par, los agricultores del Valle del Yaqui también inician amparos en contra precisamente de la construcción del acueducto, de la licitación del acueducto y también de la venta de concesiones, de la venta de derechos de las concesiones que tienen algunos pueblos ribereños del río Yaqui. Producto de esos amparos, se da una orden para detener la construcción del acueducto, una orden que nunca fue cumplida, una orden que provocó precisamente ese incumplimiento, el que la juez octavo de distrito, con sede en Ciudad Obregón, declarara en desacato al gobierno del estado de Sonora. Primeramente el Fondo de Operaciones Sonora sí, que su presidente es el gobernador del estado, ¿verdad? Después se amplió al superior jerárquico por incumplimiento del organismo del Fondo de Operaciones Sonora sí, y se amplía al superior jerárquico, que es el gobernador del estado, y en este momento sigue en desacato, ¿no? Se amparan, se solicitan la revisión a un tribunal de circuito, que lo único que logra pues es la ratificación del estado de desacato en que se encuentra el gobierno de Sonora. En ese sentido, hay dos frentes de lucha. En este ir y devenir hemos hecho marchas multitudinarias en el Valle del Yaqui, acompañando pues el grupo indígena Yaqui, pero también el acompañamiento del Congreso Nacional Indígena, ¿verdad? Por medio de muestras de apoyo, con documentos y actividades de protesta aquí, precisamente aquí en la Ciudad de México. Y en cualquier lugar que haya manera de reunirnos, nos hemos manifestado pues en contra de esta intención de robarnos y desviarnos el agua de la tribu Yaqui, ¿no? El encono y la impunidad con que se maneja el gobierno ha demostrado pues que no tiene límites. En la cuaresma, que es un tiempo sagrado para nosotros, la cuaresma de 2011, nos llega la noticia pues de que la PGR, de que la Presidencia de la República y todas las partes demandadas a través de la PGR declaran en el Tribunal Unitario Agrario, nos declaran inexistentes a través de un documento que solicitaron en el INAH. Ellos declaran que la tribu Yaqui no existe, que no tiene manera de demostrar su personalidad jurídica, y por lo tanto pues no tiene forma de demandar pues, ¿no? Nos declaran inexistentes, algo inaudito, algo que nunca se atrevió ningún gobierno, ya ni siquiera el de Porfirio Díaz, que deportó y masacró a gente de la tribu, ni siquiera ellos lo habían manejado de esta forma pues, ¿no? Y en estos días pues en la cuaresma de 2011, el gobierno a través del oficio DGA-SJA-03079-2011 pues hizo esa declaración ante el Tribunal Unitario Agrario, ¿no? Nos declararon inexistentes, haciendo pues patente lo que en el fondo sienten por los grupos indígenas y por los que no estamos de acuerdo con sus formas de llevar las cosas pues, ¿no? Obligando pues que el 8 de agosto, el 8 de mayo de 2011, el sindicato de los antropólogos del INAH, pues se manifestaran en contra del uso que hicieron de ese documento, y enviaron a un representante del INAH a pedir disculpas, a solicitar que los recibiéramos para disculparse ante la tribu Yaqui del uso que le estaba dando la PGR a un documento que ellos habían emitido pues. Y pues desafortunadamente se deslindan ellos, los antropólogos, de la interpretación y del mal manejo que se le dio por parte de la PGR a esta situación pues. El 14 de agosto de 2011, el tribunal colegiado declara al panista Guillermo Padres gobernador del estado de Sonora, ratifican que está en desacato, ¿no? Posteriormente él sacaría, producto de otras demandas que se impulsaron y que no se les dio seguimiento, que había triunfado y que el Poder Judicial le daba la razón, ¿no? Que sacaba, que lo exoneraba de estar en desacato, lo cual es totalmente falso, pues. La situación sigue. El septiembre 2 de 2011, después de la tribu Yaqui, después de seguir todos los caminos legales y esperar pacientemente a que entrara la cordura con la esperanza de que se iniciara un diálogo, nos declaramos pues en rebeldía, nos declaramos que haríamos algunas protestas. Se hizo una manifestación sobre la carretera internacional, ¿verdad? Que iniciaron pues el 2 de agosto de 2011, el 2 de septiembre, perdón, de 2011, y la respuesta del gobierno estatal y federal fue que falsificaron documentos de otros miembros de las autoridades tradicionales de la tribu Yaqui, falsificaron sellos y firmas para atacar precisamente el movimiento de protesta que estábamos haciendo, pues. Esto fue denunciado oportunamente por los pueblos que se sintieron agredidos y al ser falsificados sus firmas, y todo terminó pues en un levantón, ¿verdad? En un levantón que hicieron de algunos jóvenes que se habían quedado pues cuidando el lugar de la manifestación, y que desafortunadamente el día de ayer uno de los jóvenes estos que fueron prácticamente secuestrados y que actualmente se les sigue un proceso, ¿verdad? El día de ayer, desafortunadamente uno de ellos, Ricardo, pues falleció, pero de un fatal accidente que se tuvo, pero que esto nos da pues desafortunadamente un indicio más de que producto de esto las personas no pueden estar a gusto, están ellos siempre atentos porque se les sigue un proceso. Igual nosotros no pudimos traer mucho material que quisiéramos traerle a ustedes y para poder darle evidencias de lo que estamos afirmando, pero que bueno, ahorita los compañeros se encargaron de tomar los correos y los teléfonos para poder por medios electrónicos hacer entrega de lo que estamos afirmando, ¿no? De pruebas documentales. Traemos el expediente que acredita pues lo que estamos declarando ahorita, pero que nos van a ayudar los compañeros a digitalizarlo y ya poder pasárselos a ustedes, pues, ¿no? Después de todas estas situaciones, iniciamos otra demanda por el otorgamiento del estudio de impacto ambiental que necesariamente debería de tener para iniciar la obra. La obra ya estaba bastante avanzada cuando el Fondo de Operaciones Sonoras sí solicitó el permiso a la Semarnat, ¿verdad? La Semarnat, como lo acostumbra cuando le ordenan hacer las cosas rápido, pues hizo algunas intentonas de informar y de captar la opinión de la gente sobre el proyecto, lo cual seguramente le fue adverso, por lo que decidió hacer un foro de consulta en la ciudad de Hermosillo, ¿verdad? Lugar donde ellos veían que era adecuado, y con ese foro de consulta ellos optaron por otorgar el permiso del manifiesto de impacto ambiental, lo cual nosotros impugnamos. Solicitamos un amparo de la justicia federal, porque pues nunca se nos consultó como tribu Yaqui la idea de hacer esa obra de esa magnitud, y que obviamente afecta no solamente a la ecología, sino al sistema económico y el modo de vida de nosotros, ¿verdad? Por lo que solicitamos el amparo. Por diferentes circunstancias, dos jueces se declararon incompetentes, uno de Ciudad Obregón y uno de Hermosillo, el juez décimo de distrito, y nos turnan, no sabemos si por consecuencia lógica de esto, pero nos turnan el caso a un juzgado auxiliar, el cuarto, con sede en Culiacán, Sinaloa, un estado pues, bastante conflictuado y difícil para nosotros, pero hasta allá fuimos a continuar con el proceso. Y lo que hoy nos trae aquí, pues, es que precisamente este mes de mayo de 2012, el juzgado cuarto del distrito, del quinto distrito, optó por concedernos el amparo, declarando nulo la emisión del manifiesto de impacto ambiental, pues, ¿no? Por lo tanto, aún y cuando ya está en desacato, aunque hay órdenes judiciales de detener la obra, pues este amparo pues anula el permiso del manifiesto de impacto ambiental. Y pues yo creo, en lo personal no sabemos mucho de leyes, pero ahora sí debería de parar la obra. Sabemos que no lo va a hacer, que va a intentar cuestiones legales ahí para poder continuar con la obra, pero pues ya no nos queda más que confiar en este gesto, pues, de la justicia, ¿verdad? Porque es muy claro lo que reza, pues, el amparo, y ordena que se cancele tanto a los que están otorgando en ese momento, en aquel momento, los que otorgaron el manifiesto de impacto ambiental, como a los que están ejecutando, ¿verdad? Basados en ese manifiesto de impacto ambiental, la obra, pues, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo deduzco, pues, que la obra se cancela, pues se debe restituir todo el proceso. Pero bueno, aquí está el abogado que nos ha estado auxiliando y asesorando en esta situación, y que ojalá que, pues, este fallo, pues, ya por una vez por todas obligue al gobierno del estado a que pare la obra, ¿no? Una obra que para nosotros nunca debió de haberse iniciado, pues, puesto que atenta directamente contra la vida comunal de la tribu y contra la existencia misma de nosotros, pues. Eso es lo que venimos a manifestarles, y obviamente a solicitarles su apoyo. Sabemos que muchos de ustedes ya han dado seguimiento a esta lucha. Ellos dicen que somos muy pocos, somos 40,000 yaquis, según el último censo, ¿verdad? Pero hemos existido ahí por 3,000 años. Hemos sufrido guerras, hemos pasado varias etapas de la vida institucional de México, y que nosotros no somos guerrilleros, nosotros no somos grupos subversivos, nosotros somos un pueblo que tiene su propia ley, que tiene su propia historia, que tiene su propia lengua, ¿verdad? Un pueblo que aspira a lo que todo mexicano aspira, a desarrollarse y a darle un mejor futuro a sus hijos. Tenemos tierras fértiles que ahorita no están en producción porque nos falta el agua, un agua que por decreto presidencial nos corresponde. Tenemos autorizado únicamente 24,000 hectáreas para producción, de las cuales, por falta de agua, es agua que no se nos entrega, solo se explotan 18,000 hectáreas, pero el potencial es para 80,000 hectáreas, hasta 100,000 hectáreas que podemos trabajar y garantizarle a nuestros hijos y a los jóvenes, a las nuevas familias, un patrimonio y un empleo ahí, pues, ¿no? Ahora tenemos que estar saliendo a trabajar diariamente. Salen alrededor de 120 camiones llevando jóvenes y personas mayores a trabajar a maquiladoras, a las ciudades, a trabajar a los campos agrícolas, ¿verdad? Que en algún tiempo fueron de nuestro territorio. Y desafortunadamente en esa situación estamos. No creemos, pues, que sea justo ni que sea ético, ¿verdad? El que ante los ojos de la opinión pública, ante los ojos de los intelectuales, ante los ojos de los académicos, de los jóvenes, pues esté sucediendo esto, estén eliminando a la tribu yaqui y sigamos tan pacientes, pues, esperando que a ver qué sucede o a ver quién llegue y nos rescata, ¿no? Nosotros sabemos que nadie va a hacer por nosotros lo que tenemos que hacer y lo que siempre hemos hecho, pues, ¿no? El defendernos. Por eso es que hemos sido perseguidos, tenemos en curso algunos procesos en contra de los que hemos estado dando la cara. Nosotros no somos líderes de la comunidad, nos nombraron autoridades tradicionales que nosotros no escogimos serlos, y estamos enfrentando, pues, hoy esta lucha. Un joven de 24 años, ¿verdad?, que su único compromiso fue defender la tierra, pues murió con un proceso, pues, ¿no? Él acaba de fallecer en un accidente lamentable, pero se llevó, pues, el proceso ahí todavía en curso, pues, ¿no? Ellos tenían que ir a declarar precisamente el día viernes a la ciudad de Hermosillo, ¿no? Y él, pues, ya desafortunadamente no podrá ir a declarar, pero vamos a ir nosotros. Vamos a ir nosotros a declarar por él, ¿verdad? Porque él sigue en la lucha aquí con nosotros, pues. Pues muchísimas gracias. Estamos a las preguntas. Sí, compañero. ¿Qué acciones están tomando o también cómo podemos apoyar de la gente de afuera, los profesores mexicanos, cómo podemos apoyarles en la lucha que están llevando por recuperar su agua? Pues primeramente a difundir lo que estamos haciendo. Nosotros nos comprometemos a darle todos los elementos probatorios para que ustedes puedan analizarlos y en la medida de su ámbito, pues, difundir esta situación. Pero igual creo que la opinión de ustedes vale, pues, ¿no?, y pesa. No es lo mismo que nosotros digamos esto a que ustedes, como comunicadores y como personas de aquí, de la comunidad, y que conocen el sistema mexicano, pues puedan dar esa opinión. Ha habido situaciones en las que nosotros no sabemos qué hacer porque nos gana muchas veces el coraje, ¿verdad? El coraje y la impotencia de ver nuestro territorio invadido. Pero ahora ya no es nada más nuestro territorio, pues, porque sabemos que estas personas no tienen escrúpulos y se toman la facultad de decidir quién es yaqui y quién es no, ¿verdad?, y quién es gobernador en la tribu yaqui y quién es no. Entonces ellos han estado en esa situación. ¿Ya hicieron una página en internet ustedes donde tengan toda esta información? No, desafortunadamente no, nos han estado ayudando los compañeros del Congreso Nacional Indígena para difundir esto. Sería buenísimo, ¿no?, para unirse también con los de Huiricute. Así es. Sí, la verdad es que tenemos poco conocimiento del uso de la computadora, pero igual lo vamos a intensificar. Ya, después el compañero. Recientemente he sabido de dos noticias en el aspecto legal. Una en el mes de marzo, en un periódico local de la unidad, un tanto desfavorable a la causa de ustedes. Se publicaba ahí que una sentencia definitiva en contra del amparo que fue interpuesto, al grado de que el gobernador, pues, aventó el sombrero al aire. Sé que hay varias demandas, ¿no?, de amparo, como comentaban ustedes, mencionaban dos. Ahí en la noticia no especificaban bien sobre de cuál amparo recayó esa sentencia ya definitiva, negándoles el amparo. Por una parte era una pregunta para ver si... Sí. Y de una vez la otra es de que salió una noticia un mes después de un ejido que también interpuso demanda de amparo contra la construcción del acueducto, y la noticia venía de que fue admitida no solo la demanda, sino también venía una suspensión provisional a la construcción. Si por favor también me dijeran si existe esa tercera demanda más, o cuántas más hay aparte de las dos que han mencionado ustedes, ¿no? Sí, mira. Sí, gracias. Efectivamente, el gobernador del estado se ha estado basando básicamente en malinformar a la opinión pública, pues, ¿no? Abusando, pues, de que nosotros entendemos poco la tecnología, no tenemos tanto acceso a la información. Es un pueblo prácticamente en medio del desierto, ¿verdad?, en el que agarra muy poco, inclusive el internet, hay muy poco servicio de esto. Pero lo poquito que hay lo hemos aprovechado para comunicarnos con los compañeros de aquí del centro, ¿verdad?, y con algunos medios que nos han estado dando seguimiento, y pues lo hemos desenmascarado uno por uno sus afirmaciones, ¿no? Primeramente él decía que la tribu yaqui estaba de acuerdo con esta obra, ¿verdad?, lo cual nosotros desmentimos, y lo desmentimos de muchas formas, pero nunca salió a la opinión pública, ahí nunca pasó de una opinión local, hasta que se hizo la manifestación en la carretera internacional, se supo que la tribu yaqui no estaba de acuerdo con ello, pues, ¿no? Esta demanda que pregonó y que festinó el gobernador del estado, derivó, pues, de varias demandas. Los agricultores del Valle del Yaqui, que no son de la tribu yaqui, ellos iniciaron siete demandas, los módulos que utilizan el agua, y una de ellas, pues no se le dio seguimiento, porque ellos consideraron que el juez al que le había tocado ese caso estaba muy sesgado hacia la opinión del gobernador, y no le dieron seguimiento, y obviamente siguió su curso. La juez o el juez que examinó el caso, pues dijo, pues no tengo los elementos suficientes como para continuar, y le dio la razón, obvio, al gobernador del estado. Bueno, eso fue lo que sucedió. Pero independientemente de eso, nosotros no habíamos hecho demandas ni amparos contra la construcción del acueducto, porque sabemos que aún y cuando construyan el acueducto al 100%, las demandas que tenemos nosotros por restitución de aguas van a impedir, o la medida cautelar que fue otorgada impide precisamente que se trasvasen esas aguas, que se desvíen aguas de la presa del Novillo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que no se conoce, es algo que no se ha dicho y que nos han negado a nosotros la oportunidad de denunciarlo y darlo a conocer, pues, ¿no? Pero esto es totalmente falso, que ya no tenga problemas el acueducto tiene muchos problemas y tiene varios amparos que lo han orillado a estar en desacato, pues, ¿no? Ahorita yo me comprometo a pasarle la información digitalizada para que ustedes analicen y vean claramente que no hay vuelta de hoja, pues. Inclusive hubo una comisión de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Asuntos Indígenas, que fue a cerciorarse del caso, y que producto de esa visita se formó una comisión plural del Senado de la República, que más tarde vamos a ir al Senado de la República también a llevar el juicio de amparo que ganamos, ¿verdad?, y dárselo a conocer, porque una comisión plural de los tres partidos grandes que fue a investigar allá a Sonora, estuvo con los agricultores, estuvo con nosotros como tribu, y estuvo con el gobernador del estado, y ellos dictaminaron que efectivamente se están violando se está violando la constitución, que el gobernador del estado sigue en desacato, ¿no? Eso acaba de salir hace 2 meses, ese dictamen que hizo la Comisión Plural del Senado de la República, pues, ¿no? Entonces, se dicen verdades a medias en ese sentido, pues, ¿no? No sé si con eso contesté la pregunta. Y sabemos que el elegido Lázaro Cárdenas también demandó apoyado por SEMDA, algo así, un organismo defensor también del medio ambiente, ¿verdad? Y que también ganaron, pues. Y ordena también que se detenga el acueducto, pues. Sí, si me permiten, voy a dar lectura a la parte sustancial definitiva de la sentencia que emitió el juez cuarto de distrito, ¿sí?, del centro de la región quinta del Poder Judicial de la Federación, que tiene asiento en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa. Después de muchísimas páginas, son alrededor de 70 páginas las que integran 90. La sentencia, 90 casi, donde analiza, pero a fondo, con mucha minucia, el juez, todos los elementos que están a debatirse en este juicio, y descalifica uno por uno los argumentos y los informes que rinden tanto el gobierno federal como el gobierno del estado. Los deja prácticamente como inoperantes y algunos falsos. Para llegar a esta determinación, la voy a leer con mucho gusto porque ustedes van a escuchar de propia presencia cómo está y por qué decimos que es definitivo y por qué los compañeros de la tribu Yaqui ahora están más seguros que nunca de que han obtenido un gran triunfo. Dice así: en consecuencia, ante lo fundado de los conceptos de violaciones grimidos por los quejosos, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la justicia federal solicitados para el efecto de que el director general de impacto y riesgo ambiental adscrito a la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales con residencia en México, Distrito Federal, deje insubsistente la resolución en materia de impacto ambiental emitida el 23 de febrero de 2011 dentro del procedimiento identificado bajo el número, viene el número SGPA DGIR DG 1633 diagonal 11, en la que se contiene la autorización para la construcción del proyecto denominado Acueducto Independencia, a desarrollarse en los municipios de Hermosillo, Mazatán, Villa Pesqueira, Ures y Soyapa, en el estado de Sonora, y en cumplimiento de las normas constitucionales e internacionales destacadas en esta sentencia federal, otorgue a la tribu Yaqui la garantía de audiencia previa consagrada en el artículo 14 de la Carta Magna. Después agrega el juez que se hace extensiva este otorgamiento del amparo para evitar también los actos de las autoridades ejecutoras. Hay dos tipos de autoridades: las que ordenan, que son la Secretaría de la Semarnat, y las ejecutoras, la delegación de aquí está la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado de Sonora y al propio gobierno de Sonora, para que detengan cualquier acto que contravenga esta resolución. Es muy importante lo que se acaba de resolver. Esta sentencia la dictó el licenciado David Pérez Chávez, juez cuarto de distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el 4 de mayo de 2002, o sea, hace unos días. Esta resolución, esta sentencia, puede ser combatida mediante un recurso que se llama recurso de revisión. Sin embargo, por la consistencia, por la manera tan fuerte, tan coherente y fundada, no solamente en las disposiciones de carácter nacional, en la ley de amparo, en los artículos constitucionales, sino además en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la ONU, que es la disposición internacional en favor de los pueblos originarios para utilizar sus recursos y que no se les puedan quitar, arrebatar. Entonces, con esto queda muy claro que no hay ningún juicio anterior o posterior que el gobernador pueda alegar que lo van a proteger y que le van a permitir seguir esta obra. Esta obra quedó totalmente detenida por esta disposición, porque al carecer de la autorización, que ya quedó fuera, al carecer de fundamentación y de la el estudio y la resolución de impacto ambiental, pues desde luego no existe más jurídicamente esa posibilidad del gobierno de hacer esta obra. Entonces, ahora, como lo ha dicho muy bien el compañero Mario, y las autoridades de la tribu Yaqui, ahora también es momento de revisar el asunto de la violación a la suspensión que otorgó el juez federal, una juez federal en el estado de Sonora, que incluso recibió amenazas de muerte. Entonces, ahora vamos a ver el proceso que está pendiente en contra de las autoridades del estado de Sonora, y si el gobierno federal también realizó alguna gestión, algún acto para que se siguiera construyendo esta obra cuando ya el Poder Judicial de la Federación había determinado que se debía suspender, entonces también la autoridad que sea a nivel federal va a tener que ser sometida a un juicio penal. Entonces, vamos a estar muy pendientes, y qué bueno que hay interés en muchos compañeros, compañeras, además de algunos compañeros de los medios de comunicación, porque esto no ha concluido, pero esto entra en una fase definitiva. Y pues hay que seguir con al pendiente de lo que suceda con los compañeros yaquis. Qué bueno que están las compañeras triquis y compañeros de otros grupos étnicos que están aquí representados, porque creo que nosotros desde Mexicanos Unidos hemos considerado que pues ha llegado la hora de que nos unamos todos y que nos sometamos a los principios de nuestras culturas originarias de este país. Es lo único que nos va a salvar, la experiencia de miles de años de cultura. Aquí estamos los mexicanos desde hace más de 12.000 años, y no somos improvisados, no nos trajeron aquí nadie de regalo más que nuestros padres ancestrales. Ellos nos trajeron a esta tierra y aquí la vamos a defender, y el agua para nuestros compañeros yaquis. No sé si hay alguna otra pregunta. La parte de los procesos jurídicos que ustedes están llevando como parte de dar el acompañamiento, no solo en la parte jurídica del acueducto y de todo lo que está pasando, sino también en el contexto de ustedes, de autoridades. Pues sí, efectivamente ellos han estado tratando de inhabilitarnos, bueno, de inhabilitar nuestros derechos como ciudadanos mexicanos, para que no podamos seguir con la demanda jurídica que tenemos. Nos han seguido procesos jurídicos, tenemos un proceso iniciado por la toma de la carretera internacional, ¿verdad? Nos tachan ellos pues como de terroristas o algo así, como si no fuéramos pues conocidos aquí. Y el otro asunto es que ellos han iniciado, ¿verdad?, o han manifestado más bien la intención de continuar con las obras, ¿no?, de continuar con las obras, y también de seguir manipulando ellos a las personas que no están bien informadas. Quiero agregar pues que hace unos días, precisamente la semana pasada, llegaron gentes de CDI y de su similar en Sonora, del CEDIS, y llegaron con la información de que el presidente de la República quería platicar con las autoridades tradicionales de asuntos muy importantes para la tribu, algo que siempre se habían negado, ¿verdad? Y que dos meses antes, a lo mejor tuvieron alguna información, pero el presidente de la República fue a la ciudad de Hermosillo a constatar los avances de la obra, y dijo que era una obra de tal importancia que significaba pues vida o muerte la terminación de esta obra, pues, ¿no? Pero vida o muerte para Hermosillo, claro que para ellos nosotros no importamos, pues, ¿no? En ese sentido, se traen a un grupo de autoridades de la tribu Yaqui, ¿verdad? Estuvieron encerrados con el presidente de la República por más de 2 horas, según las informaciones, la información que traen los señores que estuvieron ahí, es que el presidente de la República les manifestó que él les iba a resolver todos los problemas, que no estaba muy bien enterado de lo que estaba sucediendo en Sonora, pero que él mismo iba a cerrar las compuertas a las personas que estaban robando su agua, etcétera, etcétera. Y ya nos comentan los compañeros aquí de CNI y de aquí de Mexicanos Unidos, que pues lo mismo hicieron con los compañeros de Wirikuta, pues, ¿no? ¿Verdad? Que hicieron todo un circo mediático para aparentar que ahora sí les estaban resolviendo. Entonces, lo mismo están haciendo allá. Nosotros teníamos un proceso muy avanzado para unificar los criterios en la tribu Yaqui de defensa, y con esto pues ya nos dicen, no, pues que nosotros ya resolvimos, ya el presidente nos dijo que va a venir a resolvernos aquí todo. Él ya se comprometió. Algo que a lo mejor muchos no van a entender es que para nosotros la palabra es ley, pues, ¿no? Si a nosotros un presidente nos dice, señores, esto es, así es, no tenemos por qué dudarlo, pues, porque nosotros así tenemos la palabra, pues. Nosotros cuando damos la palabra la hacemos para cumplirla, pues. Por eso no tenemos leyes escritas nosotros, ¿verdad? Porque nuestra palabra vale, pues. En ese sentido, ellos se fueron muy impresionados y a nosotros nos dejaron un poco descobijados ahí, ¿no? Porque dicen, no, pues que es tu palabra contra la del presidente, ¿verdad? Y ahí creemos que es un indicio de que estas personas van a continuar con las obras, van a intentar situaciones legaloides que les permitan avanzar. Ellos argumentaban, uno de los argumentos que ellos esgrimían aquí en contra de nosotros, era que ya era una cuestión de hecho consumado, y a eso le apuestan ellos, pues. Mientras nosotros seguimos litigando, ¿verdad? Seguimos en el juicio, pues ellos van a pretender terminar la obra para después decir, no, ves que es un hecho consumado, ya no puedes hacer nada. Pero el amparo también ataca eso, pues, ¿no? Deja bien claro que no es un hecho consumado y que es oportuno y irreversible el avance de la obra, pues, ¿no? Entonces, esa situación estamos enfrentando ahorita en el entorno en que estamos ahorita en estos momentos. Ellos van a, bueno, ya intentaron, se trajeron a las autoridades 2 autobuses llenos de gente, ¿verdad?, para hacer ese circo mediático, pues, ¿no? Y la promesa del señor presidente de resolver lo que jurídicamente nosotros hemos tardado mínimo 3 años que iniciamos este juicio, pero también 70 años y cientos de años más que no hemos podido validar esto, pues, ¿no? Entonces eso nos da una situación de alerta máxima, sobre todo ahora que uno de los compañeros que estaban en proceso por haber participado en el bloqueo de la carretera, pues haya fallecido, pues, ¿no? Y eso nos, para nosotros es muy importante el modo y el momento en que fallece uno, pues, ¿no? Porque te llevas con esa culpa encima, pues. Entonces, es doloroso, pues. No sé si contesté la pregunta. Al compañero. Bueno, primero, pues, gracias por compartir su palabra con nosotros. Me preocupa que después de cerca de 200 años de experiencia, de una palabra muy ligera de parte de Joel, me sigan creyendo. Una experiencia tras otra, siempre son promesas. Jalar en la época de la revolución, lucharon al lado de uno, al lado del otro, todos prometían lo mismo y a la mera hora traicionaban su palabra, siempre robando, despojando más tierras, despojando más aguas. Es curioso, porque acabo de enterarme la semana pasada de que en Marruecos, un lugar tan lejano como Marruecos, sí, hay descendientes de yaquis, producto de aquellas deportaciones que no solamente Porfirio Díaz realizó, sino también de los obreros. Hay descendientes yaquis en Marruecos. tan lejos, ¿no? En Europa. Pues no es posible seguir creyendo, pero también yo creo que hay un error de comunicación interna. No es posible que parte de la nación de Chile siga creyendo aquí. Tiene la palabra tan ligerita. Y bueno, por supuesto, me preocupa, no sé si de los actos represivos del año pasado hay compañeros detenidos, ya fueron liberados, cuál es la situación. Y bueno, desde luego, qué bueno que estén compañeros de los medios. A mí me preocupa que los medios están muy infiltrados, están muy controlados. Entonces yo creo que ahí es muy importante el papel de los que tenemos algún medio alternativo y por supuesto que los tenemos a la frente. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente es difícil entenderlo, pues, pero creo, sin estar muy seguro, pues, que también se debe al pasado reciente, pues, de estado de guerra y del actual en el que nos encontramos, ¿verdad? Nadie quiere tener a sus hijos al filo del cañón, pues, ¿verdad? Sabemos que como está la situación, de un momento a otro puede haber una incursión militar y federal ahí en comunidades yaquis. Entonces eso hace que a lo mejor busquen una esperanza, pues, en la palabra de algún líder que en algún momento pudo sorprendernos a todos, pues, hablando, pues, de los procesos electorales, ¿verdad? Que no fue muy muy convincente, pues, pero que de alguna u otra manera tuvo la suficiente habilidad para engañar a muchos, pues. Entonces, esto está pasando en la tribu. El último enfrentamiento armado que hubo en la tribu contra el ejército fue en 1927. O sea, prácticamente hay testigos, pues, de esos hechos armados y que precisamente producto de eso fueron deportaciones, fueron desapariciones, y que todavía hay gentes mutiladas ahí viviendo con nosotros. Que nos aconsejan que busquemos por la vía pacífica todo lo posible para poder tomar otra decisión. Bueno, esto es la palabra que nosotros llevamos adelante, precisamente porque no es algo que haya pasado, sino que lo estamos viviendo. Hubo un enfrentamiento en el 96, 97, que fue provocado por un líder que fue ahí metido por Salinas de Gortari a la tribu yaqui, Margarito Montesparra, ¿verdad? Que enfrentó a la tribu yaqui y que hubo algunos caídos ahí, sobre todo de gatilleros que traían de fuera ellos, pero también un capitán de la tribu que falleció ahí, pues, en situaciones muy extrañas. Pero igual esto no lo queremos, pues, no queremos seguir viviendo en un estado de guerra de baja intensidad como la que está ahí, pero que ahí estamos, ¿verdad? Y tal vez por eso ellos buscan una luz de esperanza, algo que diga, pues, ahora sí, a lo mejor ahora ya cambió el partido, ya cambió de partido el gobierno, y dicen, pues, a lo mejor ya los priistas que nos estuvieron engañando ya no son los mismos. Y algo debe haber, pues, y tampoco yo lo entiendo muy bien, ¿verdad? Pero yo deduzco que ha de ser esa situación en la que nos encontramos, pues, ¿no? Compañero. Bueno, yo quería plantear solamente tres cosas. Una primera es que, bueno, mi nombre es Carlos Manso, soy integrante de la Comisión de Comunicación y Enlace de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, en defensa de la tierra y el territorio, que hoy enfrentamos precisamente una resistencia también contra empresas transnacionales por el problema de los eólicos en aquella región, tanto de indígenas y cots, guaves, bombinizás. Y tenemos el acuerdo también de solidarizarnos con la lucha de los hermanos yaquis, por lo que expresamos públicamente nuestra solidaridad incondicional con la lucha de los hermanos yaquis, que están haciendo, pues, nada menos que el ejercicio de su derecho a la libre determinación y autonomía como pueblos indígenas que somos, y hemos venido participando durante muchos años juntos en el Congreso Nacional Indígena. La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo también participa en el Congreso Nacional Indígena, y es el espacio donde hemos coincidido, y hemos valorado este ejercicio del derecho de libre determinación y autonomía, y vemos que esta consecuencia, afortunadamente en el caso de la tribu Yaqui, no se ha dado una forma de represión tan directa como se ha dado en otras regiones del país, pero es muy probable que esta coyuntura inicie como se está dando en otras regiones del país, por lo que creo que no es tarde para expresar públicamente, por lo que respecta a nuestra organización como Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, en defensa de la tierra y territorio en la que participamos hermanos Icots, más conocidos como Huaves, Vinizás, más conocidos como Zapotecos, y Soques, que están en la zona de Chimalapas, expresamos, decía, nuestra solidaridad incondicional con esta lucha, con este ejercicio de su derecho a la autonomía, a la libre determinación, y queremos pues transmitirles, hermanos, el coraje, la fuerza y la solidaridad para continuar con ese derecho que es inalienable, el derecho que es el derecho al agua, el derecho a la defensa de su tierra y su territorio, que pues creo que nadie les va a enseñar cómo defenderla después de tantos siglos en que la han venido defendiendo con esta forma de organización propia que tienen en sus pueblos, ¿no? En segundo lugar, quería manifestar mi opinión con respecto a esta problemática de que la tribu Yaqui hoy es una ilustración muy clara de las consecuencias que estamos padeciendo por la traición legislativa de los tres partidos políticos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, en abril del 2001. ¿A qué me refiero? A que no se reconocieron los acuerdos de San Andrés en la letra y en el espíritu, como fueron firmados los acuerdos de San Andrés en febrero de 1996. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se firmaron los acuerdos de San Andrés, se decía en los acuerdos que los pueblos indígenas debiéramos ser reconocidos en la Constitución como sujetos de derecho público, no como sujetos de interés público, como finalmente quedó en la versión amañada que aprobaron en esa ley Batlet, Ceballos, Ortega, los tres partidos políticos. Y entonces no queremos aquí abonar ninguna esperanza electoral por ningún partido político, al contrario, queremos denunciarlo y queremos decir que la lucha de los hermanos Yaquis tiene toda la razón y tiene todo el derecho y toda la legalidad, además de los elementos jurídicos cuyas disposiciones y resoluciones se están violando, porque la reciente reforma que también se hizo al artículo primero constitucional, que ahora reconoce como vinculatorios todos los elementos jurídicos legales de convenios internacionales, como podrían ser en este caso el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, o como podría ser en este caso también la propia Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas también en el pasado 2007. Entonces, compañeros, yo creo que hay que impulsar en el marco de estas nuevas reformas esta brecha que falta andar en lo que respecta a un juicio ante instancias internacionales, porque es evidente que ya están agotadas las instancias estatales y nacionales y que no se ha apelado a este carácter de los derechos como pueblos indígenas. Tengo entendido que los hermanos Virraritaris, Bicholes, más conocidos del caso de Viricuta, acaban de ganar una suspensión hace 2 meses por esta vía en territorios en donde no están directamente habitando, por el hecho de ser considerado patrimonio como centro ceremonial, como patrimonio cultural de la UNESCO, como centro donde realizan sus ceremonias, sus comunidades, San Andrés, Santa Catarina, etcétera, todos los pueblos yaquis que están en los distintos estados, lo que comprende la gran extensión de su territorio, en donde habitan directamente sus comunidades, tienen otra forma de defensa por la vía de lo que podría ser la ley agraria, y también las han ganado. Pero en este caso me parece sorprendente, y creo que el contexto y las condiciones se dan para lograr por esta misma vía el reconocimiento del derecho indígena por la ocupación, el uso y el ejercicio del derecho a la autonomía y libre determinación, como se expresa en el convenio 169, este derecho de la tribu Yaqui, ¿no?, que estarían violando tanto el gobierno del estado como el gobierno federal. Entonces, compañeros, yo creo que es un independientemente de la lucha, la organización que tenemos que dar a nivel nacional, a nivel internacional, creo que es importante agotar esta otra opción y hermanar estas luchas con las de los hermanos de Guerrero, con las de los hermanos de Oaxaca, con las de los hermanos de Jalisco, los hermanos de Michoacán, que desafortunadamente hemos, por la misma represión, tenido muchas dificultades para poder reunirnos en la asamblea, como lo hemos venido haciendo desde el Congreso Nacional Indígena, pero creo que este sería un buen momento para sacar adelante esta lucha ante los medios a nivel nacional y a nivel internacional. Me refiero sobre todo a los medios alternativos, ¿verdad? Que qué bueno que están aquí algunos de ellos, porque estamos, porque también hacemos este trabajo de comunicación. Y finalmente, compañeros, sí quería hacer un exhorto también para solidarizarse y buscar, si no la alianza, por lo menos la comunicación con estos hermanos jóvenes que hoy son un ejemplo de esperanza para nuestro país, esos hermanos jóvenes que, como bien decía Mario, se están reuniendo hoy en la UNAM. Yo creo que no se negarían a abrir un espacio mínimo de 10 o 15 minutos para dar a conocer esta problemática también, en un sector importante en el que hoy se reúnen pues buena parte de las universidades del país a deliberar sobre distintos temas de problemas nacionales, ¿no? Pues esos son los comentarios que yo quería abundar en esta conferencia de prensa, aprovechando que bueno que hay compañeros del Congreso Nacional Indígena también por aquí, para que se tome en consideración. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues si no hubiera alguna otra participación por nosotros, pues nada más darle las gracias por su atención y con el compromiso pues de que les vamos a hacer llegar todos los argumentos y las evidencias que tenemos del desacato y de las violaciones a la Constitución que han estado incurriendo estas personas, y obviamente también documentales sobre lo que está pasando allá en la tribu Yaqui, pues, ¿no? Pues muchísimas gracias por nuestra parte.